Una de las principales ventajas del e-learning es la facilidad de acceso. La formación puede llegar a más personas que antes tenían grandes dificultades para estar en contacto continuo con los procesos de formación educativa, debido a los problemas de desplazamiento hacia el lugar donde se impartían los cursos.